Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Gribon Jorn. Romance del Conde Arnaldos. Anónimo. ¿Quién hubiese tal ventura sobre las aguas del mar? Como hubo el Conde Arnaldos la mañana de San Juan. Con un falcón en la mano, la caza iba a cazar. Vio venir una galera que a tierra quiere llegar. Las velas traía de seda, la ejercía de un cendal. Marinero que la manda, diciendo, viene un cantar que la mar ponía en calma, los vientos hace amainar. Los peces que andan en el hondo, arriba los hace andar. Las aves que andan volando, en el mástil la faz posar. Galera, la mi galera, Dios te me guarde de mal, de los peligros del mundo sobre aguas de la mar, de las fustas de los moros que andaban a saltear. Allí habló el conde Arnaldos, bien oiréis lo que dirá. Por Dios te ruego, marinero, dígasme ora ese cantar. Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar, yo no diga esta canción, sino a quien conmigo va. Fin del romance del conde Arnaldos, grabado por Gribon Jorn.